Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Insomnia por Radio Box 102.9. La aplicación en Play Store, Box FM 102.9. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. La mejor música hoy. Con un arranque muy, muy, muy arriba. Bien arriba, papá, ¿eh? Bien ¿cómo arriba. Andan mis amigos? De 10 de 10. De 10 no agarramos una, pero no. Espectacular. Gracias a Dios. Hoy con la que agarró Sosa estoy más que contento. Ya está. Doble atajada. Gol de palomita. Mamá. Muy malo Independiente jugando, pero bueno, sacamos un puntito. Un medio para el olvido, ¿eh? Hoy un medio para el Domingo Blanco, Roa y Hernández. Desastre. La verdad que un medio para el olvido. Ya está, tocamos el tema ahora, no tocamos más. Totalmente, ya nos olvidamos a partir de ahora. El señor Carlitos Páez Meneghel. Chicos, ¿me dejan brillar, por favor? Claro, no te dejaron hablar. No me dejan brillar. Este negro fue fluorescente. Chicos, habilitaron los teatros, ¿eh? Sí, muy feliz. Ah. Habilitaron bueno, los teatros. Y hoy hubo manifestación, por eso, ¿no? Perfecto, me parece bien, sí. ¿Vos sos un bici volador ahora? Soy un... Sí. ¿Sí? Muy bien. Me encuentran todos los domingos yendo ¿dónde? Para la Ribera de Upsom. Me dijeron que vos sos bici y el que es volador es el teléfono. Y hago vivos así, se me cae el teléfono. No, yo no te lo puedo creer. Ese era el volador, el teléfono, me dijeron. No, me tengo que comprar un casco, chicos. Si alguien sabe de algún lugar para comprar un casco. Yo tengo casco uno. Para cuando vas muy rápido. No, yo igual no voy rápido, voy despacio. Por eso, no. Bien, nos podés llamar a los... Capaz que quieren un casquito para mayor seguridad, hay que ver. Y por la ¿hay casco claro, para sí, esa sí. cabeza o no? Esta cabecita sí. Sí, sí tiene cabecita chiquita. ¿Por dónde nos puede? ¿Por dónde nos pueden escuchar? Cafecito. La doble. Nos podés escuchar por www.rfmradiobox.com. Nos podés bajar por la app Play Store y App Store, Radio Box, la del logo negro, no pesa absolutamente nada. Y si tenés ganas de vernos, nos buscas por Facebook como Ariel Amaral, Chise Bowie. Chise Bowie y Kaios. Carlos Páez Meneghel. Ahí va. Ahí alias fanático. Peter Páez. Hoy tenemos especial 90. Sí. Cada uno eligió... Cuatro temitas. Pero ¿sí? No cualquier tema, ¿eh? Hits que por ahí no paraba de escuchar nunca, que no se terminaba, si el tema lo ponías de vuelta y así. Y bueno, así. Taca, me costó encontrar mis cuatro, ¿eh? Y hay muchos temas lindos. Me 90. Costó encontrar mis cuatro. Pero siempre hay uno que escuchabas... Pero creo que son los cuatro temas de esas bandas que sonaron en más radios así. Exactamente. A ese punto lo claro, eso es lo que te pedí. Porque yo, si tengo que buscar lo que escucho yo... Estamos en el horno. Todo. Hay un corchazo directo. No. A lo que voy es que escucho mucho de todo. O sí. Sea, claro, es como yo. Elegir cuatro me costaba horrores. Claro, bueno, pero era algo bien comercial. Sí, comercial. Claro, a ese ¿sí? punto fui. Y bueno, y empezamos con una banda excelente de los años 90 que empezó el grunge. Creo que el la banda que hizo conocida el grunge en Argentina sí. fue la Nirvana. Sí, Nirvana que tocó en la Argentina y me dijiste que no tocó Nirvana este no tema. No tocó Smells Like Spirit justamente porque creo que ellos habían traído a Calamity Jane, si no estoy equivocado. Exacto. A Argentina. Sí. Y la silbaron, tiraron monedas a la banda, o sea, fue terrible. No fue muy bienvenida la banda. Entonces, Nirvana, en detrimento de todo esto, no tocó Smell Like Teen Spirit. ¿Qué? Un lindo castigo fue, porque era la canción sí, que todos esperaban. La gente esperaba. Aparte, amagaban con el acorde, lo cortaban. Bueno. Hoy tenemos una pequeña consigna, sí. A ver si los oyentes... Nos gusta siempre recordar a la recuerda gente. Recuerda alguna frase sí. que se usaba en los 90. Sí, vos que viviste en los... Y acá te tiro algunas, por ejemplo. Dice, man, sos una masa. Giles de goma. Recopante, ¿te acordás? Está recopante. Bueno, y así después te voy tirando un par más. Tenemos el premio. Vamos a tener eso, un premio de Benedetta. Lo vamos a decir la semana que viene. Benedetta, sí, nos va a estar regalando así algo. Que ya podés bien, llamar bien. Al 1164-007047. Sí. Carlito me miraba la frase acá, se estaba sí, copiando. Sí, se estaba copiando. No. Bien, y tenemos del otro lado a un estudio programa lleno. Claro, un programa nuevo que empieza los jueves de 21 a 0. Sí, así. Ahora van a estar los chicos acá comentando. Noches informales. Nuevos integrantes de la familia de Radio Box. Sí. Sí, hay que... Sí. ¿Vos sos la oveja negra de la familia? Yo sí. Y eso que vengo de familia de alemanes. A mí se me quemó la cuna, no bueno, sé. Bastante. Ay, se puede pasar. Mi tatarabuela era alemana. No sé qué pasó conmigo. ¿Me quemé? No sé. Dios mío. Bueno, entonces 21:09, 19 grados. Tiempo como medio complicado, ¿viste? Que un día hace calor, al otro día hace frío. Qué rarete fue hoy. Es verdad, estaba nublado, rarísimo. Parecía que iba a llover. Nada. Mañana sol. Está pronunciado. Pronosticado. Para el fin de semana se arruina. Sábado y domingo sí va a haber lluvia. Espero que se pase. Uy, te arruinó el día de bicicleta. Me arruinó la bicicleta del domingo. Y bueno, del con paraguas domingo. La bicicleta. Es lo mejor que me puede pasar. Se me cae el teléfono, imagínate. Imagínate ayer, domingo yo trabajé en mi trabajo en gastronomía en el hotel. Sí. Salí a las 6:35 del trabajo y llegué a mi casa a las 10:25 de la noche. ¿Cuánto? Ay, ¿cuánto tiempo con los colectivos? ¿Cuánto tráfico? Esperando el bondi prácticamente. 2 horas, 15 minutos esperando el colectivo. Nah, mucho. Me bajé en Bernal y me terminé tomando un Uber después ya, porque tampoco paraban los colectivos en Bernal. Claro. Insoportable. No, te afecta, claro, psicológicamente te afecta eso. No, es que es... Porque venís cansado. Es un más cansancio. Venís cansado, pero igual te vas calentando a medida que no paran los colectivos. La verdad, como ya sabía que hoy tenía Franco, ya llegó un punto que dije... Bueno, ya está. Ay, no me molesta. Perdón, ¿algún oyente con alguna concesionaria para que le pueda... dar un prestar un auto acá a Ariel Amaral? No, no sabemos, manejé, ¿no? Creo la última vez a los 18 años y creo que no sé si el cordón doblado era yo. A partir de ahí dije mejor no. Te llevo yo. No sé si es peor manejar vos yo. Bueno, nos puedes llamar entonces al 1164007047 y entras en el sorteo de Benedetta. Y de lo de Seba. Benedetta y lo de Seba. Le mandamos saludos a... ¿cómo se llamaba la señora? Se me borró. ¿A Shirley? ¿O qué? No, ah, no, no, la mujer de Valeria. Seba. A Valeria. Valeria Fernández, la señora Valeria de Valeria Fernández, nos entiende re bien. Valeria Fernández de Covet. De Covet, dijo. De Covet, ¿estás seguro? Sí, dijo eso. No sé si tiene ganas de sufrir tanto, yo, pero bueno. Lo voy pensando. Dios, un saludo para Vale. Muchas gracias, siempre nos atiende bien, nos regala algo para tomar, la verdad que... Siempre, siempre acá hay para comer. Y hoy que darle la bienvenida también, vamos a tener un nuevo auspiciante a partir de hoy. Tenemos ese, ya finalmente. Perfecto. Nos quedamos hemos hecho la publicidad de eso. Ahí está. Pasó un ángel. Pasó un ángel. Y no de Brito. Pecoraro está mal, pobrecito. Estuve... ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, sí, no salió, está peor que pidiendo, antes. Uy, pobre. Sí. Vamos todo a... de sangre, todo y... Está medio complicado. Le agarró la leucemia medio complicado. Salir bien. Hoy no viene ningún personaje, ¿no? Nadie. No, yo, la chancha Rinaldi. La chancha Rinaldi. No, pero yo vine aparte, no tengo nada que ver. Vamos a ir con el próximo tema también. Banda de los 90, influyente en MTV. A mí, Shirley es como que se llama Shirley, la cantante, ¿sí? Siempre me llamó la atención, ¿sí? Y siempre miraba sus videos y ponía muchas veces su tema. Así que vamos a ir con Garbage, Stupid Girl. Dale. Pretend you're high. Pretend you're bored. en radiobox.com. En Twitter, Instagram y Facebook, Radio Box FM. Bien, continuamos acá en Insomnia, acá con la gente. Gran, vamos a ver el programa, ¿no? Nos van a contar un poco Noches Informales. ¿Sí? Así es, así es. Buenas noches, acá Aldo los saluda. Grande Aldo. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien. Con qué fuerza que arrancaron. Viste, nosotros somos así, es como una piña así. Terrible. Acá el operador tomando mate. Mirá qué nivel. Sí. Mirá. Yo veo coca, morfis. A mí no me saca ni gendarmería de acá, olvídate. Pero con nosotros vas a tener siempre comida. Vení los lunes, tenés comida porque siempre tenemos. Ahora estamos esperando que se vayan para sacarla. Porque sí. Claro, mirá, lo viste a Robert, este de los míos, dijiste. Ya te digo, nosotros no nos vamos hasta las 3 de la mañana. ¿Sí? No, no, me arruinó. Comentanos, Aldo, cómo comenzaron con el tema de la radio. Hace mucho que están en la en radio. Hace 3 años tuvimos ahí un tiempito que nos alejamos por cuestiones personales. Sí. Bueno, uno se casó, el otro se divorció, se volvió a casar y el laburo y esas cosas, sí. Pero siempre pegados a la radio. Bueno, uno es cantante, el otro es compositor, sí. Quien te habla es stand-upero. Ah, mirá qué bueno. Presentador de me show. Me encanta eso, sí. Donde había un micrófono, ahí estábamos. Robert era uno de los espectadores que iba a los shows. Sí, mirá. Y después el tipo se armó su show. Empezó cantando con nosotros, borracho. Pero, y los shows también lo hacía muy alegres, sí. ¿Se entiende? Y bueno, después también lo invitamos a la radio para que participe y... Hoy bueno, podemos decir que es parte del staff. ¿Y el programa de qué va a tratar? De todo un poco, es un magazine de semanal, lo cual vamos a dar las noticias de la semana, lo más relevante. Sí. Un poco de fútbol. Ah, está bien. Un poco de entrevista, vamos a traer algún que otro artista, algún comediante también. Ah, me encanta. Y eso, vamos a hacer sorteos, premios, adivinanzas. Vamos, bueno, meterle vamos a todo. Llamar a. Yo siempre tiro el chiste acá, pero ninguno se ríe. Son no, sí. Sí, que nos reímos. Hay uno de judío que nunca lo termina de contar. No. Nunca. Ese ¿vos es sabías como... por qué los argentinos? No, los judíos no se van de Argentina. Bueno, no. Eso es lo que siempre él, con eso es lo que quiere que no censuren. Sí. No, nunca lo termino. Así nunca que se no, termina. No, escúchame. Entonces van a estar de los jueves de 21 a 0 horas. Así es, el mismo horario que ustedes y una mesa similar también. 4 o 5 locos que van a venir acá a contar las cosas de la semana, a compartir con la gente. Anécdotas, muy buena la consigna que tiraron, loco. No, a mí se me ocurre. ¿Puedo tirar guacho polenta? Sí, guacho polenta. Guacho polenta, dice. Guacho polenta, sí. Esa decía, nunca la escuché, guacho polenta. No seas perejil. No seas perejil, ahí está. Sí, ahí está. Así que están invitados cuando quieran venir. Pueden venir. A comer. A comer también. Ah, no, menos a comer, cualquier cosa. Che, música, ¿qué tipo de música? Nada, de nuestra época, somos todos cuarentones, ah, así que bueno, vamos a tirar ochentosos, noventosos. 80-90, sí. Y bueno, lo que está sonando... Recordá que yo tengo 18. Sí, 18 por 2. De aporte jubilatorio tiene 18. 18 de segundo, años. De segundo tiempo. 18 libras. Tirate un 36 como tengo yo. Bueno, pero pará, 80-90, ¿de qué tipo de música? ¿Tecno, pop, rock? A mí me gusta el rock. Rock. El rock, el rock pop. Pero sí, como el nacional, techno, internacional. De Depeche Mode, Model Turkin, sí, internacional también. Bueno, sí. La gente lo vamos a ir viendo también, piloteando con la gente, porque es una casa nueva para nosotros. Mirá. Y bueno, nada, contentísimo, súper alegre ya estar sentado acá, que ustedes nos hayan dado un espacio para estar acá. Es mortal. Después igual tenés que... Hay después que, de acá, hay que gatillar. No te dijimos, pero tenías que dejar algo. Bueno, mirá, eso podemos arreglar así. Yo vi que tenés una coca ahí. Yo en el baúl del auto tengo un fernet. ¡Oh! Faltaría el hielo nomás. Ya está. Les paso el micrófono un ratito a Robert. Así dale, que no son egoístas. Che, me estoy viendo en Facebook. Sí. Hola. Sí, estamos pero saliendo... Mi nariz tapa todo, ¿eh? ¿Te diste cuenta de eso? Yo sentía que faltaba el aire, atrás. Faltaba un poquitito el aire. No vino Diego Peretti a la radio. Diego Aldo Nacetti soy. Robert, sentate. Gracias totales. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Nunca lo ¡cállate! Nunca lo Bien. A ver. ¿Entra o no entra? ¿Ahí va? Entrar, lo que pasa es que es más cabezón. Es muy aparte de ser cabezón, es narigón, por eso. Eso es lo que tiene. Pero bueno. ¿Cómo que te digo eso? Son peor que, pero ¿por qué no te invitan a vos y estar con vos en el programa? ¿O no? Dios. Bueno, Dios mío. Te esperamos el jueves. Te esperamos el jueves. Estaría bueno, ¿eh? Dale. Nosotros tenemos una buena conexión con el programa de los sábados, que es Ultravox, con Hernán Bande. Hernán que... también tira chiste, no sabe. Así que si quieren escucharlo, un buen anfitrión, ¿sí? Este Hernán Bande, ¿sí? Competencia de chistes. Opa, eso. Igual a mí me quedó la duda. Sí. ¿Me cuentas el chiste de los judíos? No. Al aire no. Imposible. Imposible. Hernán de Ultravox le digo siempre esquirla. ¿Por qué? El pedazo de bala. Por eso siempre le digo. Ya le quedó ese, ¿viste? Dios mío. El operador ahí muy sí. Más rápido que la luz. Sí, esa. Sí. Escúchame, entonces. Jueves 21. Los jueves 21 horas hasta medianoche, noches informales. Así que nos van a estar pudiendo escuchar. Sí, vamos a ver, obvio. Si realmente ustedes van a querer participar. Sí, si nos invitás, sí. Obviamente, paso, yo no tengo problema. Esa es la actitud, eso me gustó. Y vamos a estar esperando muchos más chistes tuyos. Ahí no está. Olvidás, tengo una batería de... Acá ya los conoces. Mi señora... Mi señora lo sabe todo, ya, viste. Ya, como que no me da bola cuando me cuento chistes. Es más, yo creo que vos tenés un cuaderno y vos le decís página 99 y ya sabes qué chiste vas a contar. ¿Sabés qué cuaderno, no? Me acuerdo porque yo... Mi papá era gran gozador, ¿viste? De esos tipos de... Te encuentran el efecto y te dan hasta que te calentás, toque. ¿Viste? Y siempre contando chistes. Y me acuerdo, y cuando veo en la tele por ahí, no sé, un Rodrigo Vagoneta, Corona... me los acuerdo, ¿viste? Este me gustó. Y me lo acuerdo. Anotado, ahí tienes su cuadernito y todo anotado. Está bien. Y ahí me quedé, a veces lo tiro acá. A veces zona, gusta, a veces no. ¿De qué zona son ustedes? Bueno, yo soy de Berazategui. De Berazategui. Lalo. Ella también era de Berazategui. Era, yo ahora vivo acá nomás. Yo soy de Berazategui City también. Él es de Berazategui. Todos zona sur. Cruce Varela. Lorenzo Varela. Tráelo, si quieres ver competir. Cruce Varela. Linda zona, Ahí abajo de los puentes. Ahí está seguro. Porque abajo de los puentes. Sí. Carlito conoce bien ahí. Querés renovar el vestuario, pasó por abajo de... Te dejan, pero... Lo bueno del cruce es que todos los trabas que están ahí están armados. ¿Por qué no mira a Carlito? Con pistola en mano. Mira. Claro, más con pistola en mano. No la miré directamente a Carlito, vamos a hacer trabas. Porque... Igual hay una realidad. ¿Te gusta, Cogote? Hablando posta... Vos fíjate, el cruce divide Berazategui, Quilmes, sí, Varela. Sí, vos mirás, sí. Del lado de Vera tiene luces, una plaza, todo iluminado, juegos. Mirá, del lado de Varela no hay nada, el pasto largo, no hay luces. Tal cosa de Malvina ahí pasa. Por favor. Gracias al doctor, por suerte, gracias a Musi. Y Berazategui siempre creció mucho. Ahora en este momento está más lindo que Quilmes. Exactamente. Hace rato ya, ¿no? Ahora. Ya hace tiempo, sí. Pero bueno, aguante Quilmes, no importa. Aguante Quilmes. Obvio. Así que bueno, jueves 21, 0 horas, noches informales, y tal vez venga a molestarlos. Ellos no me conocen. No me conocen que hable demasiado. Ya está, ta. Vamos a estar, taca. Bueno, eso es lo que esperamos. Vamos a ver. Sí. Te espero. ¿Sí? Ya que nombraste fútbol, ¿les gusta el fútbol? Sí, nos gusta el fútbol. ¿De qué cuadros son? ¿De qué equipo? Yo como periodista deportivo soy hincha del fútbol argentino. No me echamos. Mentiroso. No. ¿Dónde viste un periodista que te diga de qué cuadro es? No importa. Yo no soy partidario. Está bien, soy de Argentina. Soy de Argentina, que juega el mismo jueves que estrenamos el programa. Juega a Argentina, ¿este así jueves? Que vamos a estar es relatando. ¿Por eliminatoria? O sea, ya empezamos a mirar compitiendo con Argentina. Ya estamos para atrás. Igual... Juega contra los hermanos paraguayos. Lindo partido. Sí, picante. Va a estar lindo. Se pone lindo partido. ¿Acá o allá? Acá. Vuelve Di María. Es de verdad. Vino en el avión de Messi. Lo tiene pensado sacar a los 85. Así en los últimos 5 no se rompe. Está es bien. Buena la estrategia. Es buena. ¿Y vos podés decir? No, yo sí. Yo soy de River. ¿De River? Veía un par de plumas por ahí que se escapó. Es que las plumas son de Diva en realidad. Si querés rematar, rematamos. Bueno, bien. Entonces acá te van a hacer competencia. Bueno, nos van a escuchar el jueves, ¿no? Sí, como que no. Che, ya estamos siguiendo su página. Muy buena. Estamos viendo el vivo. Gracias. Le pedimos a todos los oyentes de Insomnia. Ahí va, dale. Que sigan la página de noches.informales, ¿ok? ¿Me cortaste? Nada, Damián, no sea malo. Qué malo que es. No sea malo. Voy de vuelta. Noche.informales, ok. Sigan esa página, chicos, y sigan la página, obviamente. Tengo miedo que chicos, termine muy mal esto. Para ir sumando oyentes, sí, y sumando espectadores, porque vamos a hacer vivos también. Sí, y vamos a hacer canje, vamos a hacer regalo, así que van a comer gratis. Tenemos varios restos acá de Quilmes, mira, que se van a aprender. Che, vamos a llamar. ¿Sabés cómo lo llamamos? Así salimos, chicos. Siempre ganan los demás y nosotros no ganamos nada. Vamos a empezar a llamar, No nada ganamos. Así que entonces los jueves de 21 a 12. A 12, este mismo horario. Espectacular. Un horario que es... Al sería noche de previernes. Exacto. Noche de previernes que se va a poner. Nosotros con empezamos todo los viernes. Ojo, los jueves. Me encanta la previa, a mí igual te digo. Los jueves arrancan, hay muchos que arrancan los jueves. Ahora y que... los lunes ni te cuento, ahora que vuelve a abrir San Luis. Esa es, tío. Mirá cómo se puso el mató, te mató el remate. Te mató el remate. Estoy hablando del turismo, que vuelven a abrir las puertas a San Luis para los turistas. ¿De qué están hablando, chicos? San Luis, Córdoba, Mendoza. Che, el muchacho que está en la esquina no me habla nada. Está como incandilado. No, yo sí, el mudo. El mudo me escuché. Y ahora hasta parlanchín, cuando arrancó no sabés, no emitía un sonido. Pero trae vestuario, me contaron que tiene personaje. Bueno, la semana pasada nosotros una vez por mes hacemos el paranormal, hacemos historias paranormales. Vino de zombies. De zombies. Eso le gusta a Juan. Media Juan hora poniéndome los lentes de contacto. Bueno, si tiene alguna historia, sí, la próxima olvidate, que nos escuche, tiene porque miles. La verdad que. Todas historias reales nos cuentan. No, pero él te puede contar su propia historia porque es re fantasma el amigo. Sí. Cuac. Pone risa, Damián, que por lo menos que se no, escucha. Dice, es que no le gustó, por eso no te pone risa, olvídate. Y Robert es peor. Robert hace magia. Te echa un polvo y desaparece. No. Estoy hablando de un alical, ¿eh? Che, no seas mal pensado. Hasta acá llegamos, gente. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar visitándolos. Total, estamos acá a dos pasos nosotros del, ya de la dijeron radio. Que va a haber comida, así que ya está, ya estamos ahí viendo a ver la comida. Vino por eso nada más. O sea. Entonces, noches informales de 21 a 0 acá por Radio Box. Y nos vamos con el próximo tema y después venimos con más Insomnia. Dale. We'll be right back.

hell. Bueno, Divinyls. Parece que este grupo es un grupo One Hit Wonder, ¿no? Sí, pero ¿qué hit? Este tema. ¿Qué igual hit? Que al anterior, otro grupo que es excelente, que también es de esta época del Britpop, los de Blur, ¿sí? Con este Boys and Girls que salió en todos lados, hicieron remix todos los DJs. Clásico de clásico remix. También, ¿eh? Sí. Nos podés llamar al 11-64-00-7047. Me quedó. Te quedó atragantado, sí. Un pedazo de milanesa. Sí. Las milas. Así que bueno, seguimos con la consigna. Mirá, acá tenemos. Bueno, recopante. Ahí viene la racia, ¿te acordás? ¿Los agarró la racia alguna vez? Jamás. Acá tenemos al operador. ¿Ariel? Sí, Ariel me parece que sí, ¿eh? Me acuerdo una noche acá en. Estilo. Sí. Qué bueno que lo agarraron dos veces. En la misma noche. Lo tenían de hijo. ¿Pero qué fue a propósito? ¿Qué? No, se habrá escapado y volvió de vuelta. Creo que lo estaban esperando. ¿Estaban esperando ahí? ¿Otra vez? Digo, no, dice. Ya me llevaron a mí. ¿Sabés que yo una vez estaba en Project y cayó la racia? Y nosotros teníamos 14, 15 años. Nos queríamos matar. Se pararon de un lado y se pararon del otro a las mujeres, a los hombres. Y sabes que uno de los... Estaba Marina Di Meglio. Sí. Marina ya era grande. Ya te doblaban. Ella no, claro, ella, claro, ya tiene 50. La mataste. Si hiciera, no bueno, se dice. La pero está muy bien, está muy bien. Bien, hay que llegar hay a esa edad. Hay que llegar a la edad, ¿sí? Como está. Peor todavía decir eso. No, a mí no me falta mucho, chicos. A mí no me falta mucho. Mari, Mari estaba en la barra y estaba tranquila porque ella tenía la edad correspondiente. Y chicas, nos dijeron, nos hicieron pasar por atrás de la barra y salimos corriendo por atrás de la mega disco. Está nunca bien, los ¿eh? Agarraron la, nunca los agarró la ¿y racia? ¿Y por qué le decían racia? ¿Qué quería decir racia? ¿Por qué le decían racia? ¿Vos qué sabes? No. Pues, bueno, alguien que por sepa... ¿Raza por algo de la raza tiene que ver o...? Bueno, después tenemos Careta, Mató a Mil, qué Tool. Concheta. Oh, no, en los 90 Concheta era la que usaba la marca esta John Lee Cook. ¿Te acordás? Sí. ¿O no? Ponete las pilas. Mata a Mil. Sí, Mató a Mil. Qué cortado, Trucho. Adreta. Sí. Oh, ahí hay un montón más. Después sigo tirando. Te está mandando mensaje Fernando que está, sabe que estamos en la radio este hombre. No, porque le dije está. Ahora después te explico. Ah, bueno. Está bien. 11-64-00-7047. ¿Nos podés decir cuál era lo que más decías en los 90? ¿Cuál era tu frase? La el frase. Loco, bueno. Loco. Loco, ¿qué onda? Sí, eso era el loco. Yo voy a encender los teléfonos. A ver. Y voy a decir qué voy a sortear este ahí mes. Está, ahí está, porque yo no le quería preguntar, ¿viste? Porque el señor, capaz que no claro, quería... Lo ponés ahí. Claro, lo no vamos a hacer el sorteito de una botellita de Jameson Irish Whiskey. No. Pues no puedo prepárense, participar. Y prepárense para el mes que viene, porque el ¿en mes diciembre? Que viene... Mes de las fiestas, vamos a sortear una cajita de sidras para repartir. Me parece que esas sidras van a quedar acá. Y no otros... sé, me parece capaz que sumo un champán, vamos a ver. Pero con el whisky tendríamos que hacer una pregunta, algo, ¿no? Algo. Y bueno, por eso. Yo lo pongo a disposición. Ahí está. Es entonces, un premio lindo. Esto es un premio no, bastante. No es para cualquiera, ¿eh? Whisky. Bueno, entonces, ahora es tu momento de llamarnos al 11-64-00-7047. Nos mandas tu frase y ahí ya entras en el sorteo por un whisky. Yo sabes que el otro día estaba pasando por acá cerca, 2 de octubre y Mosconi, y me puse a pensar, ¿no? Como consigna. Sí. Esos lugares que de chicos visitábamos y por qué. ¿Vos te acordás por qué ibas a 2 de octubre y Mosconi? En una época fin de año. 12 de octubre y Mosconi. Ah, estaba pensando en Cachaquí 12 de octubre. 12 de octubre y Mosconi. Sí, al kiosco, no olvidate. 12 de octubre y Mosconi. 12 de octubre y Mosconi. El pesebre de Sayar. Ah, ¿te acordás cómo se armaba todos los años? Esos lugares que fueron para nosotros de chico era una visita obligada. Bueno, entonces mi vieja está me llevaba siempre. Ahí está. Así que esa es una buena consigna. Ahí esos está. Lugares que de chico te llevaba tu viejo, tu familia, ¿cómo o vos te acordás ser? Y siempre van a quedar en tu memoria. Estaba ese árbol ahí. Bueno, yo lo que... ¿Vos lo llegaste a ver? No. No. gigante. ¿Viste que los árboles al principio era gigante, su pesebre, todo? Después, con el tiempo, bueno, fue aminorando todo como siempre. Yo me acuerdo. Era una apuesta enorme, un árbol, un pino gigante, lleno de decoración. Qué lindo. Sí, sí, sí. Qué lindo, ¿no? Eso. Creo que hacían un pesebre viviente y no era tan lindo como lo que veías ahí. Tenía todo tamaño lo real, era casi increíble. Muy lindo, es verdad. Qué impresión. No, yo acá, esto es Barrio Parque, ¿no? Barrio Parque Calchaquí, del otro lado de Triunvirato. Claro, sí. Acá, sí, me acuerdo que cuando en realidad, un poco más, porque creo que primero es Barrio Elsinan, sí, y después viene el Barrio después de Gutiérrez, ¿no? Sí, a esa altura de Elsinan había una casa, una esquina, que cuando yo me iba a trabajar todas las mañanas, estaba el pesebre también, era un grande, un metro fácil tenía. Pero era todo con materiales, con telas, todas esas cosas. Sí. Era muy lindo. Mirá vos. Muy lindo. Yo lo que me acuerdo de chica es venir a la casa de mi abuela que vive en Bernal. Toda la vida vivió ahí en Bernal. Antes de Avenida La Plata y San Luis, armaban los muñecos tamaño... tipo poste de luz. Para fin de año. No, tipo poste de luz poquito más alto. Inmensos. Sí. Bueno, otra vi un cosa. Massinger. Me acuerdo de haberle. Ahora me hiciste recordar eso. El Massinger Z. Sí. Tamaño pasando el poste de luz. No sabes lo que era. ¿Cómo acá por Amuedo hay un lugar donde arman los muñecos? Sí. La plaza, sí. Urquiza, sí. Por ahí. Antes de Urquiza, sí, una cuadra. El año pasado creo que estaba el Papa, Messi, Maradona. He visto montones. Y la verdad que una calidad. Impresionante. Seguramente este año no sé si van a hacer el coso del coronavirus. Bueno, para la gente de Quilmes, para la gente de Quilmes también, sí. Se va a acordar un lugar que me llevaba mi vieja siempre, la pizzería que estaba al principio de Rivadavia, que te tenían la pizza por porción. Claro, sí. Una pizza gruesa así de sí. ¿Cómo? Sí. Los maestros. No, los maestros creo que no. ¿Eran los maestros? Los blancos es el que está en el fondo, los maestros creo que estaba al principio. Bueno, principio. Te la daban con el papelito. Con un papel y la comida así, qué rico. Te chorrea, aceite. Era aceite ese papelito. ¿Llegaste a comer en esa pizzería? Sí. No. Yo sí. Tres carabelas. No. Yo sí, la tres yo carabelas, sí. Las tres carabelas cuando era pizzería. Sí. Restaurante así grande hacia el fondo. Era... qué guay. Yo me acuerdo pero cuando... esa, acá por esa. El barrio, Fonteboa. Fonteboa yo he ido también. ¿Sabes que lo encontré ahí? Sí. Pero también. Mi vieja me llevaba patente ahí, la pizza y la con gaseosa, la coquita de vidrio. Sí. Yo me acuerdo cuando era chico. ¿Y la heladería ahí en el río? La heladería que estaba cuando doblabas al lado de las piletas. O sea, había una chiquitita donde los diablos, ¿cómo se llama? Diablos. Ahí está. Es verdad, bueno, entonces, el río. En juego. El río, me acuerdo que está el ancla esa gigante, ahí me llevaba mi vieja a jugar. Y mi viejo me llevaba mucho también cuando íbamos por el lado de Lanús, que estaba el pulqui del avión. No me acuerdo sobre el qué. ¿El remedio avenida de escalada? Sí, que está el bulevar. Entre la luz y remedio de escalada. Ahí está. Entonces, nos podés llamar al 11-64-00-7047 y volver. El tiempo atrás está bueno porque nos gusta volver a nosotros siempre. El tiempo claro, atrás. Ahí está. ¿Dónde te llevaba tu ¿dónde vieja? ¿Dónde te llevaron? ¿O tu viejo y te acordás? ¿Y te acordás? Porque nuestros tiempos fueron mejores. Sí, no ahora sé. Los chicos como que... están metidos mucho en la computadora, en la tecnología. Lo nuestro era más vivencial. La calle, exacto. Era más la calle. Sí. Pará, sí, por sí, ahí sí. Para nosotros fue mejor. Por ahí para los chicos de ahora estar así está re bueno. Y es nosotros lo que yo por ahí justo... lo vemos... pero digamos, lo nuestro fue más vivencial. Exacto. Claro, sí. Pero hoy yo cuando... no, muy virtual ahora. Hasta el año pasado cuando estaba dando clases yo le tiraba un pelotazo a un chico y no te la sabía recibir. Claro, porque no. Se tapaban la cara. Claro. No están acostumbrados. Si vos le tirás un pelotazo a un. Entre nosotros nos tiramos un pelotazo. Y ya enseguida... la sabemos recibir o nos y vamos corriendo. Sabemos volver también. O, por supuesto, claro, sí, exacto, pero ellos no. A ellos les cuesta muchísimo. Exactamente. Yo los hacía despertar a los pelotazos. Y bueno, los chicos. Ahí le tienen que enseñar vos. Bueno, yo justo hoy hablaba con los chicos. Hoy me tocó ir a trabajar allá en lo que es Cava. Las sí. Clases, igual que en provincia, se van a empezar a reinsertar a los chicos que estuvieron gradualmente. Sí, de a poquito, gradualmente. De a poquito. Y bueno, yo estuve con cuatro chicos de primer año que se revincularon. Yo no tengo idea. Había uno que había repetido que se le di con un caño porque obviamente mi forma de ser es así. ¿Cuál fue tu reacción al llegar al colegio y otra vez? Raro. Después de tantos meses ver a y los siete chicos... meses. 7 meses sin verlo. Yo tengo esa imagen siete de que... 7 meses sin trabajar. ¿Qué se siente, Carlita? No, ¿qué se siente, Carlita? No. Ahora trabajamos. Va a trabajar, vamos a tener el doble de trabajo porque vamos a tener que trabajar en casa. En la escuela y en la escuela. Sí, en dos lugares y después pensar en febrero. Lo que me pareció fue algo frío, ¿no? Esta cosa de no el contacto, de no poder hablarle cerca a los chicos. Pero ahora supuestamente con la vacuna. Y los chicos están esperando eso. Ya se va a cambiar todo. Muchos chicos, si tenés la vacuna, supuestamente, sí, no va a pasar nada. Sí, pero están en duda para colocarse. Yo no me la colocaría la vacuna. Sí, bueno, pero si te lo ¿Para transformarme en la Mona Jiménez? No, chicos. Escúchame. Esto es un... va a haber gente que se... va, es como hablábamos la otra vez. ¿Vos estabas hablando otra vez? No. Mi amiga Claudia, que es enfermera, dijo, no te pongas la vacuna, porque van a experimentar con nosotros. No es efectiva. Y no es obligatoria, no, claro. No va a ser obligatoria. No va a ser obligatoria. No. Pero vos tenés que, obviamente... No va a ser obligatoria para el alcohol en gel, todas esas cosas. Para los que son de, que son los docentes y la gente que trabaja con gastronomía, que está trabajando en un lugar, tiene que ponérsela. Es verdad. O sea, a ver... Caigamos un poco en la realidad, si te dicen tenés que ponértela porque si no no podés trabajar, te quedás sin trabajo, yo me pongo la me vacuna, saco licencia y me convierto en la Mona Jiménez, como dice. Me sacaré licencia. Es un tema complicado, no vas a poder hacer, por ejemplo, no es una cosa que yo estoy diciendo, no, que escuché un trámite que tengas que ir a hacerlo, no lo vas a poder hacer y perdés el trámite, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? ¿Vas a pedir licencia? Todo virtual. Hoy estuve en lo que es Ioma por mis pastillas y ahora es todo virtual, chicos. Es todo virtual. Tuve que sacar fotos, mandar. Está bien. ¿Querés ir a un lugar y si no tenés la vacuna no podés entrar? Eso, ¿qué vas a hacer? Entonces va a haber... Vas a ver por computadora, Carlita. Claro. Ese es el tema. Va a haber situaciones en las que uno va a tener que... Vas a estar entre la espada y la pared. Exactamente. Ahí vas a tener que decir. Entonces... Chicos, tengo mucha gente conocida que te hacen todas cosas truchas. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Vamos con el mensaje. A ver, vamos con turbio. El mensaje. Porque este... ¿Cómo andan, la muchachada? Los vengo escuchando de Loma, que vengo. ¡Almas de gordos! ¿Quién es? ¡Horace! ¡Dejen de comer! Pasá a buscar la plata, Horace, que te debo. Claro, porque no pasamos, no lo vimos más. Lo vimos la otra vez en Ultra y no. Le voy a dejar la plata así cuando pase por acá. A Hernán, claro. Este Horace, saludo para Horace. Hay que comer, ya te digo, si no comemos, nos morimos. Estamos débiles. A ver, tenemos otro audio, mirá qué bueno. ¿Cómo andan a todos? Un saludo grande, hermoso el programa. Una de las frases que se escuchaba mucho en los 90, en la secundaria, ¿no? Ahí está. Fue zapero. Yo una vez pregunté, porque había un chico que le decían zapero. Y yo decía, ¿por qué le dicen así? Oh, no sabés, porque termina los bailes y se come a todos los bichos que quedaron, ¿no? Zapero. O sea, que como que salía con las más feas, algo así. Ay, qué malos que son. Un horror, ¿no? Pero bueno, así lo llamaban al que era mujeriego y a la salida del boliche se comía cualquier cosa. Bien, Silvana es una nueva oyente, chicos. Bienvenida, Silvana. Bienvenida. Saludo para Silvana, entró para el whiskacho. Ahí ¿le gusta está. El whisky? Te le das al whisky, Silvana. Y lo va a ganar, vas a ver, ¿eh? Pero es verdad, nunca te pasó en el boliche que por ahí no ganaste nada. La también noche? Se le decía radiador a ese. Claro, qué hijos de mí. Y no ganaste nada y a la que no le diste bola durante toda la noche, vení, vamos a bailar. Qué mal, lo habrás hecho. No, vos. No era venir, no, era el cabeceo. Sí, era el cabeceo. Sí, seguramente. Cabeceo, vos. Era el cabeceo así. Claro, y hablando de frases también, en vez de boludo, ¿qué haces, boló? Boló. ¿Cómo andas, boló? ¿Qué hiciste, boló? Y el que no se vacuna, no se vacuna. Es terrible este Horacio. Bueno, es verdad, che voló. Che voló, sí. Y las chetitas medio decían sí, voló. Sí, ¿eh? sí. El cheta... Ahora hay mucho el arre. Arre, arre, la única arre. Frase. Sí. Que hay palabras que no se entienden. O el típico ruido con la boca. Tipo. Tipo na. Tipo. Y hacen. con la boca así. Así, con la carita así también. Así. Con la carita hay que así. Filmarlo, hay que filmarlo. Nos puede llamar así como hizo Silvana y Horace al 1164-007047. Tenemos en juego el Jameson. ¿Jameson de qué? ¿Cómo? ¿Irish cuánto? Jameson Irish Jameson. Whisky. Es un whisky irlandés. Ay, qué rico, che. Que es toda la botella verde, ¿no? Claro. Ahí sí, está. Y tenemos lo de Benedetta y tenemos lo de Seba. Así que son tres premios que se van a sortear al fin de noviembre, que no falta mucho. Vamos a ver si conseguimos algo más, ¿eh? Para sí, la fiesta. Sí, sí, sí. hay que hacer explotar la... Así sí. Explotamos todo. Mirá, para mira el 21. Viene todo. Che, que la gente de para el 21 se tienen que jugar los de Benedetta. El de Amar al Whisky me tiene que regalar Amar algo. Una barrita. Acá la tenemos a Ivana en Facebook que nos sí. Pregunta cuál es la consigna de hoy. La consigna de hoy estábamos dos entre tenemos. Dos consignas. Frases que escuchaste sí. En los 90, o como decían, loco, voló, un montón de cosas que hablábamos en esa época. Qué grasas decíamos. Y por otro lado, hablábamos de lugares que recordás haber visitado hace mucho tiempo. Está. Nosotros decíamos característicamente acá, cerca de casa, el pesebre de Sayar, por ejemplo. Acá mi hermana decía por Facebook, Las Cibeles. Ahí en 1513. O la pizzería Los Maestros. Ahí en Rivadavia. ¿Dónde está Irigoyen? Sí, qué hermoso lugar. Dejame recordar algo. El otro día había una fiesta electrónica a la vuelta de casa. Estuvieron toda la noche, pero a full, explotaba. Eran 7:30, ya no daba para más, ¿viste? Llamé a un amigo policía para que mande un móvil. Y bueno, entre eso me vine acá a la Guardia Urbana. Y la Guardia Urbana es la pista de Elsiland. Estuve en la puerta. La pista, estaba como estar en Elsiland. La pista de Elsiland toda vacía. Y alrededor... ¿Y estaba el polvo en la jaula todavía o no? Donde estaba el Dractor, la parte de arriba. A ver si salía. Del Dractor hicieron todas oficinas. En la entrada estaba una recepción. Y lo que era la pista... Se ve que ahí guardan los móviles, todo vacío, no quedó nada. Tengo una gana de llorar. Qué feo, qué sensación, ¿eh? Y bueno, después mandaron el móvil y a los muchachos le hicieron bajar la música, pero bueno. Pero bueno, solo bajar la música. Estuvieron toda la noche, querido Carlito. Tampoco le puede prohibir todo. Bueno, chicos. La droga, deja, ¿viste? 11-64-007-047. A ver, tenemos un audio. Buenas noches, Radio Box, gente. Ahí está Maju. Firme. Respecto a las consignas, la frase es joya, nunca taxi. Y nunca después, taxi. El lugar que recuerdo que iba de chica, el cementerio, que me encantaba ir todos los domingos. Bueno, mi papá iba al panteón familiar. Mientras él estaba ahí, yo me recorría las tumbas que había detrás y juntaba las florcitas silvestres que nacen en las tumbas. Todos me decían, ¿a qué vas? Porque era chica, pero a mí me encantaba ir, así que bueno, me llevaba. Y al supermercado también, íbamos los fines de semana con mi papá al supermercado, mi papá y yo nomás, y me hacía que me compres lo que sea que estén vendiendo afuera, yo hacía que me compren. Es así que una vez aparecí con dos patitos bebés que mi mamá me quería matar, pero horno, bueno, después crecieron y los llevamos al campo. Así que eso, campo, le les mando la cabeza, un beso, y la parrilla. Besos, no creo, parrillo, no y creo. Que tengan linda noche, chau chau. Majo. Qué grande, Majo. Bueno, linda visita al cementerio. Yo de chico tenía eso. ¿Sabés lo que pasa? Como decía Corona, la gente se muere para ir al cementerio. Ay, Dios. Yo cuando era chico también, Mamá, ¿cuándo me vas a llevar al cementerio a pasear? ¡Pum! Cachetazo. Sí. Mamá, ¿cuándo me llevas al cementerio a pasear? ¡Pum! Otro cachetazo. Siempre la manota fue así. Que tiene tu si le preguntás a mi vieja, te va a decir que me pegaba. ¿Sí? Sí, porque sí. Y cuando me gusta visitar los cementerios, me gusta. Ay, Dios. ¿Sí? Verazategui, cementerio Espeleta. De Canelones, acá dice Vanina, Luján. El parque Interama. Interama, ¿sí? Ivana. Lo de Seba. Así que ¿qué era el whisky, loco? Ya estoy babeando como Homero. Sí, dame whisky. Nos falta mucho. Pará, me acordé. Ital Park. El Ital Park, me acuerdo. El me shopping llevó de Avellaneda, viejo. Che. El shopping sur estaba re bueno. El samba del shopping sur fue lo más. Y bueno, acá en el barrio. Bueno, creo que fue porque no viste el samba que estaba acá enfrente de la Enet. Ah, estaba bueno cuando andaban al parque. ¿Sí? Además, un mini parque de diversiones, estaba samba. Todo. Sí, todo el barrio iba. Claro, lugar donde iba todo el barrio, lo de Maldonado, las de Basto. Maldonado, claro que sí, los de Basto. La parte del fondo era media turbia. Bueno, en Berazategui, Carly y Chaca. Sí, sí. ¿Vos sí, ibas sí, a Chaca? Sí, sí. No. Yo sí. No, para Chaca. Que sí, sí. Pero, sí. ¿Por qué no ibas a Chaca? Es como que te gusta el Parque de la Costa. Me gusta, pero no me gustan los juegos. A mí sí me gustaban los juegos. Siempre me quedo con ganas de ir al Parque de la Costa. Escúchame, el Chaca yo iba y me hice amiga de un montón ahí del Chaca. A los juegos que había en el cruce Varela, sí, me acuerdo. Que había un inflable de un payaso. Él quería el cruce Varela, la fuerza, era así, es el tema. Te metían a la fuerza. Le gusta ahí en el medio de los autos, donde paran ahí. Y ya cariño. El K se hacía cama, coche. Ay, cama era. Dios, por favor. Ahí tenemos otro audio, a ver. Yo lo que recuerdo de chico es cuando íbamos de la primaria, o no me acuerdo si me llevaron mis padres, a la ciudad de los niños. Atrás. Puede ser, no sé si recuerdan alguno que fue, el lago que había como un barquito, una cosa así. Está, sigue estando. ¿Te acordás que subimos? Algo así, eso recuerdo. Sigue estando. Y aparte, bueno, de la ciudad de los niños. Qué lindo. Fuimos, sigue estando, ¿verdad? Sí. ¿Te lo que renovaron todo? ¿Te sí, acordás fuimos. Que lo fuimos sí, los tres? Subimos el barquito, dos pesos claro. La vuelta estuvo. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, está la ciudad. Se puede ir a andar en bicicleta, chicos, también, ¿eh? Los inodoros miniatura. Los inodoros miniatura, ¿te acordás? Sí. Chicos, se puede andar en bicicleta también. ¿Sí? Es, sí, el auto lo tenés que dejar afuera y bicicleteas para aquel lado. Pero y vamos si había haciendo vivos. Eso. Y vamos haciendo vivos de ahí. Pero si había estacionamiento en la ciudad. No puedes entrar con los vehículos. Ah, bueno. Pero podemos ir... Dejar el auto. Claro. Y damos un par de vueltas por ahí. Y nos filmamos. Hacemos vivo. Filmando y bueno, si alguno se cae, bueno, así salen las cosas. Entonces, tenemos en juego eso y nos podés llamar. Sonó un mensaje recién. Sí, sonó, ¿no? Hola, chicos. Les habla Gustavo Antonini. ¡Ay, Gustavo! De ¡vamos, Gusti! Bueno, número con respecto DNI. A la consigna, me acuerdo una que no me gustaba para nada, pero la escuchaba... 2x3, más que nada con mi hermana. Sí. Cuando iba por la calle y tenía que pedir la hora, me tirás las agujas. ¿Me tirás las agujas? Bueno, eso no me gustaba para nada, pero me acuerdo. Y de los lugares, hablando y escuchando ustedes que dijeron de Pesebre, me acuerdo uno que era muy bonito en el barrio de los cerveceros. En el Villa Argentina. Qué lindo en el medio hay bueno, una especie de rotondita. Sí, que se armaba un pesebre hermosísimo. Y me acuerdo que, bueno, era chico y mis finados abuelos me llevaban. Y bueno, era una cosa lindísima. Que creo que, bueno, hace rato que no voy para aquellos lados. Así que, bueno, besote grande para todos. Bueno, no sé si dejo no, el DNI no lo dejes, porque te voy a ir a buscar a tu casa, Gustavo. Besote para todos. Chau. Qué grande, Gustavo. No, ya con tu nombre ya te... Me encanta el mensaje de Gustavo. Siempre. Che, Gustavo quiere darnos el DNI para que lo vayamos a buscar a la casa o algo. Dalo completo, el documento así te lo trucho y te saco plata. Con la bueno, hablando de lo que decía recién, ¿cuál es el pez más religioso? ¿Cuál? El pez más religioso. Ay, casi lo ay, digo. Dios. El pecero. Muy bien. Casi. Le arrancaba todos los tendría que haber dicho, Carlita, si lo sabía. 22.06. El chiste, perdón. Sí, no, pero Ariel está acostumbrado a arruinarme los chistes. Qué hermoso corte la de la Patricia Bullrich. Está linda, sí. No. Sí, la verdad es renovada. Nancy, sí. ¿No te acordás de Nancy? Tenía pelitos. No sé quién es más linda, la dos, Ignacio o Patricia Bullrich. Parece la hermanastra de la Pitufina. Ah, tenés razón, la morochita. ¿Sí? ¿Te hacemos un mechón azulado? A ver, tenemos un mechón. La 99 parece, vamos, espera. Sí. Ahora. Se pasó como si el número. Hola amigos, ¿cómo andan? Habla Bocha. Bochingui. Bueno, estamos acá en el galpón con Nacho, que estamos pintándole la bicicleta. Para Nacho, para mi hijo. Sí. Bueno, y uno de los lugares a donde iba con mi viejo. Sí. Y con mi amiga, con Dora Medina, que íbamos al Shopping Sur. Ahí está. Al Shopping Sur de Avellaneda, al patinaje sobre hielo. Ah. Había pista de patinaje. ¿Sabés que hoy estaba mirando a la mañana? Y yo estoy seguro que acá el operador se acuerda. Sí. Que también teníamos acá en Quilmes, donde estaba Carrefour y un amigo de ellos. Un amigo mutuo. competía, sí, la pista de bicicletas, la pista de ciclismo, donde competía, ¿sí, el turco? Sí, sí. Claro que sí. Ahí donde está Carrefour, estacionamiento, la parte de 2 de octubre, había toda qué una bueno pista. Qué bueno eso, ¿eh? Circuito de ciclismo. Qué lindo. Sí, escúchame, sí, se están cerrando, hay una, había una... Gracias, gran... Bocha, por el mensaje. Sí, está anotado ya para... No entraste por el whisky, sí, entraste por la picada. No, por la picada tampoco, ¿qué le queda? Lo de Benedetta, que no sé qué es. Benedetta. Claro, debe ser alguna tortita o algo de eso. Una tortita. Una tortita. Una tijera. Para vos. Una amiga. Un cuernito. Hay otro, ay Dios, estamos a full, dale. Viste que te dije que ibas a reventar, chicos, los teléfonos, ¿no? ¿Cómo están? Bueno, les habla Sirley y bueno, quería comunicarles que bueno, me encanta escuchar la radio de ustedes. Gracias. Y bueno, que voy a ser la nueva auspiciante. Claro. Y que ya sos. Saben que tienen también para sortear un budín de pan Anés. Sí. Que cuando ustedes quieran me lo digan, se los mando y les voy a mandar para ustedes, obviamente. Ah, bueno, eso me gustó más. Y también tienen las milanesas que van a ser para ustedes. Ah, para los... Pero bueno, me tienen que avisar. Ay, Dios mío. Ya vamos a degustar las milanesas. Quieren que se las mande. Ahí está, entonces tenemos... Bueno, ahora estoy atenta, voy a escuchar la radio en vivo por Fest para ver este... cómo sale el auspicio. Ahí y bueno, está. Y acá estoy todos los lunes con ustedes. Mucha ahí suerte. Está. Y bueno, escuché la consigna, pero de la, algo de los 90. Voy a ver si me sale algo y algo digo. Buenas noches, chicos, y geniales todos. Ay, muchas gracias. El día que no Chile estuvo, el día que no nos pudo escuchar porque estaba porque enfermo. Ganó. El día que ganó, justamente. Así que voy de pan con lo que me gusta el che, budín de pan. Con dulce de leche. Dulce de leche y crema. Bueno, entonces. Y ahí, tenemos... Poder respirar. Che, no me deja, respirar. No me deja hablar este hombre hoy. Es que escuchame, hablamos de comida y cuando hablamos de comida, cagamos. Llaman antorcha. Me dicen antorcha en vez de Diego. Pelo con pelo. Ay, Dios, por favor. ¿Qué, para, ¿qué quiso decir cuando dijo pelo con pelo? No, no sé, entendí. Eso lo entenderá. Carlito, ¿por qué dijo pelo con pelo? ¿Qué? Lo explico después, chicos, fuera de micrófono. ¿Qué habrá querido decir pelo con pelo? Porque debe tener muchos pelos. Y pelo capaz que no, no. No se lo explique, dáselo para que lo entienda. A ver, dale. Hola de nuevo. Quiero participar en la otra consigna de los lugares. A ver, escuchando a esta Silvana, chica que estaba contando, sí, de los cementerios. Yo en mi niñez estuve en San Justo, Santa Fe. Y era ley, me crié ahí. Y era ley, es ley todavía creo, sí, ir a misa los domingos y al cementerio. Entonces mi mamá o mi papá, mi abuela nos llevaban todos los domingos al cementerio. Yo como me aburría y era muy curiosa, iba por todas las galerías y contaba los muertos, ¿no? Un día se entera mi mamá y me retó, qué sé yo, que el otro, y me dijo, no conté los muertos porque uno se puede morir uno de la familia. Entonces me entró tanto miedo que nunca más pisé un cementerio. Así que bueno, ese recuerdo tengo de Santa Fe. Y de acá tengo ese recuerdo de ir a la costanera. Ir a la costanera es un lugar hermoso en familia. En realidad tengo dos. Y los fines de año que se juntaban en Bernal y en la calle de Bernal, todos a bailar, cerraban las calles, que eso ya no se ve. No, no se ve. Yo por lo menos no vi más eso. Se cerraban las esquinas y toda la gente bailaba en la calle. Hermoso. Qué lindo recuerdo, sí, ¿verdad? Ir saludando casa por casa. Y también eso había, viste, esta cosa de que no había tanta maldad en la calle, ¿no? Las fiestas del turco, fin de año. Claro, cuando tenían los equipos. Tengo una gana de llorar. Qué lindo, sí, lindo recuerdo, ¿no? Igual que el carnaval, salir con las bombuchas. Qué lindo. Comprar bombucha, meter arriba del camión y salir a mojar a la gente. ¿El camión? ¿Este con quién? Claro, ¿con porque quién el señor vino? De enfrente, el señor de enfrente que quemó, era que quemaba Moyano, basura. Che, ¿se acuerda que estaba tu vecino? Este, sí. El hombre de enfrente que el fin de semana quemó, sí, hizo humo. Que, sí, bueno, él humo, sí, trabajaba y tenía un camión. ¿Y entonces, lo llevaba a todos los chicos? Todos los pibitos, nos metíamos todos con los baldes de bombita. Sí. Íbamos y la gente, sí, ¡plá, no, plá! Mojábamos. Lo habrán dicho de todo. De todo menos que éramos hermosos. De todo menos rubios, te dijeron. Sí. Lo mismo que en los cumpleaños, ¿viste? La piñata, la piñata grandota, gigante, sí, llena de soldaditos, sí, eso no se usa bueno más. Sí, no. caramelito, te tiraba ahí, te cagaba trompada a agarrar todos los juguetitos. Yo era media tonti. Papel, con papel picado. Yo la mandaba a mi prima, yo la mandaba a mi prima y ella me traía juguetes para mí. Siempre fui media de hacerle la cabeza, anda a buscarme. Y la gorda iba, ¿viste? Como ella, ¿viste? Quería estar conmigo las 24 horas, iba y me agarraba todo. Toma. Era terrible. Caramelo, traía de todo. O sea, encima, no. Ojalá pudiera hablar ella por teléfono por las cosas. Nati, bueno, un día la vamos a llamar. Dale, Nati, llamá, a ver, Nati. ¿Quién está del otro lado? Chicos, yo también vi el corte de la diputada Burlich. Es el corte María Elena Fusineco. Es verdad, La verdad que no sé cuál de las dos tiro primero al río. Qué corte horrendo. No sé si cortarle el pelo o cortarle la cabeza. Pero bueno, es toda una broma. Chau, chicos. Yo pienso que no está en su sano juicio. A ver, escúchame. Bueno, lo que tienen en común la Fuseneco con la Burli que le daban al Chupiniqui como un campeón. Al Tito. Pero hoy está. La nena. Ahora está prolija. La nena. Salía toda eso es lo que iba a decir. Está, che, Dardo, la nena. Dardo. Habrá ido a la peluquería hoy. Dardo, la nena. Qué lástima no se pudo hacer lo del teatro. Lo de, ¿te acordás que iban a hacer Franchella? Casados con hijos. No se sabe. No, directamente. Nosotros quisimos sacar la entrada y ya el segundo se habían agotado. Sí. Mirá vos. Pusieron ahí, creo que a la milésima bueno, no había más. Está peinada. Para adentro y para afuera. Y es parecía. Hoy, justo un contacto mío puso esa misma foto de María Elena Fusineco y al lado estaba la Bullrich. ¿Qué los dos tomando? ¡Onda, boluda! ¿Qué onda? Dios mío. ¿Qué onda, campeón? ¿Bolo? Vamos entonces al próximo tema. De una banda ¿qué que se viene? Sí, es esta banda estuvo y estará en mi corazón siempre y además está en el Salón de la Fama con Whitney Houston, le dieron este fin de semana el premio. La Whitney. ¿Sí? Así que y Depeche. Depeche Mode. Lo mejor. Lo mejor, dale. Yeah.

Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Ahí estamos, de vuelta. Escuchá. No sé qué es, pero... Ya arrancamos con los Guns. Mi bloque, disculpame. Bloque. Hay un... Bueno, vamos a mandarle un saludo grande a Hugo Bishop. DJ Bishop. DJ Bishop, que no hizo en El Cidán bailar. Escuchá. Este tema me hace acordar a la película de Jim Carrey. En esta parte cuando la mujer tiene que ir a trabajar porque se quedan sin plata. Ah, sí, sí, sí. Sí, esa película me encanta. Jackie Shane. Me encanta. Hablando de películas, sí. Empecé una película, Su Casa se llama. De terror. De terror. Bastante interesante por lo que vi. Impresionable. Media horita. Yo no. Trata de una pareja de... africanos. De africanos que estaban cruzando el océano y querían llegar a Inglaterra. Y bueno... Sobrevivieron ellos dos, creo que aparentemente murió la hija. Y llegan a una casa, muy extraña la casa, empiezan a pasar cosas. En el barrio también sale, en un momento sale la mujer, como que se pierde, tipo laberinto, aparece en el mismo lugar. Está muy es interesante. Linda, ¿eh? Sí, su, sí. Casa. Su casa. Su casa. Y sale La Reina, esta serie que trae diferentes reinas de todos los tiempos. En esta semana sale la de Lady Di, la vida de Lady Di. ¿Sí? Así que el que la quiere ver, esta semana en Netflix ya se va esta The Crown. Se fue Iliana Calabró. Iliana Calabró de Masterchef. ¿Qué pensás, mi querido amigo? No lo vi. No ves Masterchef. No miro ni Masterchef, no, tampoco el cantando. El cantando hay un lío bastante complicado. Baclini, obviamente. Baclini. Y pero dice Baclini, me salió. Baclini dice de que hay un tongo ahí en el cantando. ¿Cómo un tongo? Sí, con Lizardo Ponce. Ah. Y bueno. Está medio acomodadito. ¿Qué querés también decir con eso? Y está medio acomodadito. Se fue a una fiesta clandestina y nunca le hicieron una sanción. ¿Baclini o la hija de la Torre? No, este chico Lizardo. No, hay un tema supuestamente con la hija de la Torre. La parte periodística. Te fuiste a una fiesta igual. Sí, a ver, decino. No, nada. ¿Qué te iba a decir? Al final Carlito iba a ser de espectáculo, ¿no? No, ni cantando. Cocinando por un sueño. Cocinando por un sueño. Masterchef. Ni nada. ¿Que tiene cuántos puntos de rating tiene? ¿Eh? ¿Cuántos puntos de 23 rating? 23 puntos de rating. Ya están preparando el segundo. Sí, 23 puntos de rating todos los días, Masterchef, ¿eh? Es que ya se cansó del puterío del... Del cantante. Boquita, escúchame. No, pero no es que... Eso no se puede decir. Ay, no, poneme el pi. Poneme el cabaret. Pi, no, sí. El cabarú. Ahí está. Escuchá. Escuchame, Iliana Calabró igual estaba en los últimos capítulos. Estuve media histérica. Estaba media nerviosa. Sí, los últimos. Le contestó mal a Donato. Ya estaba medio que se estaba reenojando. Todavía siguen diciendo que hay un enanito dentro de la cocina de donde está Vicky Cipollita. Una persona. Bueno, un enano. Y le pasa la comida. Le va pasando la comida por ahí. ¿Cómo le va pasando la comida? Te juro que dijo esto en Los Escandalones porque me encantan Los Escandalones, Lucich. Está bueno. Me encanta el programa de Lucich. Entretenido. Es entretenido. ¿Sí? Hay un tema electrónica. No sé si el otro día lo escuché. Sí. Es hablado así, tipo, como este tema en francés, pero no me acuerdo el nombre. A Common Flow, dicen. Y sí, A Common Flow, Sash. ¿Lo tenés ahí como para...? A ver. ¿No lo buscaba el otro día en YouTube? Y hacerlo... Eso lo dejamos para el bloque balístico. De Carlito. Perdón. Perdón. Che, Ariel, me parece Fito que en cualquier Pines. Momento... ¿No? Escuchá. Mandale power, mandale. Chicos, ¿nos sacamos las remeras? Nah, ¿qué queremos? ¿Qué pase de vergüenza? Estamos los tres peor. Creo no, que no, pará que no traje los corpiños puestos. El único que zafa es... el señor operador zafa, pues sí. Los tres... Dios mío. Los tres cerditos. Te mató, ¿eh? Somos a mí no me meta, no, querido. Somos los tres cerditos. Los tres cerditos. ¿Te acordás del dibujito de los tres chanchitos y el lobo? A ver, ¿quién está del otro lado? Hola chicos, como siempre acá escuchando el programa. Hola chicos. Ay, Flavia está, está cortando zanahorias, muchas zanahorias. Estamos haciendo una carne al horno. Está Sarita ahí. A ver, Sarita. Hola, sí, Sarita. Hola chicos. Hola chicos, están mirando esto. Ay, qué lindo, están mirando unos dibujitos. Ay, bueno, entonces les mando un abrazo y después les vamos a pedir unos temas. Dale. Dale. Pero por ahora estamos metidos con el tema de la cocina y estamos bastante... Masterchef. Masterchef. Compramos como 2 kilos de zanahoria, así que estamos cortando. Vamos a ver si después más tarde usamos la zanahoria. Carlita también corta zanahoria con la cola. Escuchá. Dale. Escorpión le dicen a Carlita. ¿Por qué? Es como, ¿cómo era el que hacía pues la se defiende la jugada, con la cola? ¿Cuál era la jugada que hacía? Guita. Bueno, Guita. Alias Guita. Guita, a ver, hacerte ahí. ¿Quién? ¿Quién? No sé René quién. René Guita. Guita era un arquero colombiano. Que era, creo que el único que lo hizo. ¿No? ¿El escorpión? No, creo que hubo un arquero más que lo hizo. Pero este fue el primero, digamos. Claro, que le inventó. Un amistoso con Inglaterra fue, si no me equivoco. Qué difícil que es que viene la pelota, la deja pasar. Y le tenés así, que pegar con... Le pega con la planta de los pies a la pelota. Era re difícil esa jugada. Salta así en el aire. Sí. No. ¿Está vivo Higuita? Sí. ¿Cuántos años tiene Higuita en este momento? Vamos a buscarlo. Y debe tener como el Diego, más o menos. 60. No sé si un poquito menos. Es de la época de 58, 60, Valderrama, todo eso, ¿no? Oh, el pibe Valderrama, hincha del rojo. René Guita, 27 de agosto de 1966, 54 años. Mira. ¿Sí? Mirá el operador cómo me sacó el tema, ¿eh? Ahí está. No sabía, ¿cómo es flow? Era como para bailar tipo el match dance. Ah, sí, con los brazos. Era para saber cómo se llamaba, dejá. Ay, qué malo que es. Dios mío. Baby, no hurt me. No hurt me. Bueno, ahora seguimos con el bloque. Bueno, vamos con Marcelo. Marcelo. Tema que no me cansaba de escucharlo. En la primaria. El disco, además, en la primaria. Disco negro, la secundaria. El disco negro este. Metallica. Sí. De punta a punta. Pero este tema sonaba, lo escuchaba con el Walkman y lo ponía al tope, la batería. Impresionante. Es que este hombre, el de la batería de Metallica, es me encanta, genial. Me encanta este Lars temita. Ulrich. Eso, sabes que iba a decir cualquier cosa. Por eso no dije el nombre. Preferí pasar porque no. Lars creo que es el que está casado con la. ¿Te acuerdas de la chica colorada de Gladiador? La emperatriz. ¿Sabes que Gladiador la vi una vez sola y ahí por partes? El abogado del diablo, con Keanu Reeves y Al Pacino. Esa película. Bueno, la colorada de rulos que estaba con Keanu Reeves. Sí. ¿Cuál era? Esa es la muy mujer de Lars Ulrich. Muy linda película. Sí, ¿el abogado del diablo? No me acuerdo de la chica. Sí. Me acuerdo que era muy linda, pero no me acuerdo cuál era. Tiene un papel más estelar en Gladiador. Que es la emperatriz, justamente. No. Ahora vamos a ver. La hermana de Phoenix, de Joaquín Phoenix. Acá el sogro de Bocha me está pidiendo una escalera a Abel, que es mi maestro pintor. Te enseñó. Me enseñó a pintar, gracias a él, desde los 17 años que pinto yo. Sí. Me está mangueando una escalera otra vez. Ya me pide escalera todos los días. Decirle que estás en el aire, que no puedes atender. Vamos a ir con entonces. Este gran tema Metallica. De Metallica, Say It But True, dale. We'll be right back. Muy bien, estamos acá con Metallica, Saved by Two. Uno de los mejores discos para mí, ¿eh? El álbum negro de Metallica fue un discazo. Sí, ¿o igual no? Creo que Kill Em All fue más metálico. Exacto. Este fue un poquito 11, más comercial, Luis. 11-64-00-7047 y todavía nos sigue Hugo Bishop, está con nosotros. Vamos, no saludos para Huguito. Llamanos, Bishop. Al 11-64-00-7047 nos dejás tu mensaje y entras por un... ¿Qué es lo que se lleva Hugo Bishop si llama? Estamos en el sorteo con una botellita de Jameson Irish Whiskey. Vamos a estar en sorteo con la picadita de lo de Seba. El premio de Benedetta, dijimos. Benedetta, también. Sí, todavía sí. Estamos con firma. ¿Y un budín de pan? Y un budín de pan también. Así cortesía. Así que, llámanos, Bishop. ¡Gordo, gordo! ¡Qué malo! Acá como somos... medio gordito. Todos corpulentos. No sabemos para quién fue. O fue para Bishop, no. No sé. No, para Bishop. No hay que faltarle el respeto. No, más vale, el señor Bishop. No hay que hacerle bowling. Escúchame, el gobierno porteño autorizó el regreso de la actividad teatral. Quiero cine. Cine, a full. Sí. Porque el autocine, así como estábamos hablando recién. Black Widow. Sí, no, chico, no dan películas nuevas. No dan películas nuevas. No están dando películas nuevas. Son todas reediciones. Okay. De películas que ya pasaron en el cine y que ya se vieron. Ya está. Y bueno, y si así como. Claro, porque al haber pocas salas, obviamente no justifican el lanzamiento de las producciones. Así como el protocolo, como es esto, así salieron a hablar esta gente con Flavio Mendoza, ha gastado mucha plata en. Muchísima plata para renovar todo ese teatro. Entonces fue hoy a la 1:00 p.m. en la Avenida Corrientes y Libertad, donde están todos los teatros, hicieron una pseudo marcha, sí, que estaba Carmen Barbieri, había un montón de gente, Laura Fidalgo, está teatros, circos, escuelas de danza, músicos, bailarines, actores, cantantes, artistas callejeros, parque de diversiones, productores, técnicos, boleteros y vestuaristas. Toda esa gente necesita volver. Así que creo que la solución está. Así que van a empezar con los protocolos. Flavio Mendoza hizo un buen protocolo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver lo que hizo. Sacó butacas. Puso en todos lados como las cámaras para verle el tema biombo. De la... los biombos también. Exacto. Sí. Todo como sí. Corresponde. Así que bueno. Invirtió suerte, muchísima plata. Sí, porque el Teatro Broadway. Y no se lo aprobaron. El Teatro Broadway ahora es de él. Sí, ahora sí. Así que bueno, en cualquier momento vuelven los cines. Porque los cines lo que van a tener que hacer es esto, de estar separados. Eliminar butacas, sí, claro. Eliminar sí. Y demás. Así que yo creo que en cualquier momento vuelve. Ahora el tema, digamos, a ver, se estrena una película de Disney para chicos. Vos vas con tu hijo, 2, 3, 4 años, digamos. Sí. Y tenés que sentarte en una butaca a 1.5 metros de distancia. Ese es un tema, es complicado. ¿Cómo haces? Que se queden en su casa mirando. ¿Eh? Detestamos a los pibes que llevan. Pero por ahí no, se. Pero estamos hablando de una película de chicos. Por ahí, si el grupo familiar sos el padre, te dejan sentarte al lado. Claro, pero si no está la butaca, hablamos si eliminan la butaca. No, es verdad. Lo que se dice y lo que yo vi de otros países como Alemania es que se ponía de a dos. Ajá. Y ahí había una separación y después había otras dos. Por ahí pueden habilitar las que son 4D, viste que son de a 4 butacas. Eso. No sé, ¿fuiste alguna vez a la 4D? Claro. Bueno, en Walmart acá están las 4D, son butacas de A4. Y ahí están todas re separadas. Esa, sí, ahí estaría esa buena. Está buena. Así se tendría que hacer, me parece. Sí, sí. Y de donde sale el aire, porque ponele vos estás sentado en el respaldo, la parte trasera, te da de frente a vos a la cara y ahí es donde sale el aire y el agua, por ejemplo. Cuando está en una película, una pelea en el agua, te salpica en la cara. Y de ahí, bueno, te pueden tirar alcohol en gel en la carita. ¿Te imaginas? Todos quemados. Todos quemados. Así y que bueno. Sería ver una porno, ¿no? En 4D. Ay, Dios mío. Dale con cada cosa, chon. Rabo, te queda la cara, hermosa. Durante la reunión se aprobó un protocolo general de pautas que deben cumplir los teatros y que es recomendado para cada una de las jurisdicciones del país. Que a su vez se presentarán sus propias recomendaciones ante la jefatura del Gabinete de la Nación. Así que bueno, ya... Los otros días se la agarró con Donda. Sí, bueno, pero... Porque, no hablemos de política. No, Porque él tenía un bailarín que tuvo que ir a hacer de albañil. Sí. ¿Entendés? Bueno, está bien, que labure. Y bueno, pero si no sabes, te la tenés todos que todos en algún momento tenemos que adaptarnos a la situación. Ya, está campeón en lo que tocó. Es verdad. Hoy, por ejemplo, yo estaba mirando... A ver, yo soy, como decíamos, amante de cine. Quiero cine. Estábamos hablando de que se está inaugurando un cine en el Terrazas Open Mall, un autocine. Sí. Que es este... El de Tortugas. Tortuguitas Open Mall. Y el otro es en el Terrazas... Malvinas Argentinas. Sí, pero igual, como te vuelvo a repetir, este cine no trae las películas, últimas películas. No hay estrenos. Los estrenos, por ejemplo, como Mujer Maravilla 1984, no. Tenés, La Guido. Tenés todas cosas que estrenos son... Estrenos como La Posesión de Mary o Mimic No Siga Las Voces. Eso, esas son re... Digamos, debajo... Mascotas 2 tiene El Dragón, Cómo Entrenar Mi Dragón, que eso ya se estrenó hace un montón. Ya caducó. No sé por qué no están llegando esas películas. ¿Será las últimas? No, yo creo que son estrenos de mucha taquilla y al no haber tantas salas para cubrir el costo de la producción, prefieren no estrenarla hasta que no estén las salas habilitadas. Y sí, sería pérdida para ellos. Eso, es pérdida de... Bueno. Vos calculá que vos sacás una película hoy con una inversión de, no sé, por decir, 7 millones, hiciste el preestreno y ya algunas imágenes se filtraron. Hiciste 2 sesiones, capaz. Y ya está subida. Y ya está subida en internet. Entonces, a partir de ahí, si bien van a verlo en una calidad inferior a lo que ven en el cine, ya se empieza a perder. Imagínate si lo tienen que poner solamente en 2 autocines en todo Buenos Aires. No, lo que tendrían que hacer los estrenos, está bien. ¿Querés ver la película estreno? Pagás como si fuera una entrada de cine. No sé, $500. Una pagás y la ves en... O invitás a gente a tu casa y la ves ahí, listo. Ah, vos decís por streaming, claro. Claro, tipo streaming. Yo creo claro, que sí. Si se hace por streaming... Yo, la verdad que hubiera me parecía lógico que de repente Cinemark, Hoyts, Village hagan una página. Capaz que no estaría mal. Yo creo que la gente se va a copar, No estaría mal. Porque si se hace en streaming, por ejemplo, hace unas semanas atrás se hizo Fabio Posca y estaba todo agotado. Hizo un streaming desde su casa y armó todo un escenario, todo. Como hizo esta chica. Como Fátima Flores. Fátima Flores, que nos estafó. Nos estafó. Se llevó 9 millones de pesos con un video de hace 2 años. Sí, bueno, en el caso de Posca, hizo el streaming desde su casa, hizo un escenario y demás. Y va a ser ahora uno más dentro de unos días y ya está todo agotado, ¿sí? Así que sería buenísimo eso, que lo implementen los cines, si es que no abren los cines. Claro. Nosotros estaríamos pagando ahí, ¿o no? Y... la entrada, si pasan un Black Widow, nos juntamos para la película. Olvídate, claro. ¿Sí? Y reubicamos tu casa y cobramos entradita. Bueno, vamos a ir con el próximo tema ahora, sí. Tiene una buena letra este Eso tema. Eso es lo que te iba a decir. ¿Sí? Este tema la descubrí no hace mucho, la letra de este tema. Habla de la gente por ahí que no es media vaga, que no le gusta trabajar y se está quejando de todo. Y es como que te cuenta que las cosas de la vida son así, que si no trabajás, si no haces un esfuerzo o estudias, no llegás a hacer lo que querés. No te va a ir bien en la vida. Así que... de eso trata la letra. ¿Cómo se dice? Run. Run DMC. Sí, eso. It's like that. Me encanta cómo suena este tema. Dale, vamos. You this out. One thing I know is that life is short, so listen up, old boy, give this a thought. The next time someone's teaching, why don't you get taught it like that? What? And that's the way it is. If you really think about it, times aren't that bad. The way that many successes will make you glad. Stop playing, start praying, you won't be sad. It's like that. What? And that's the way it is. This out. Chequea esto. Chequea esto. Nos podés llamar al 11-64-00-7047 y nos podés contar un poco las frases que decías en los frases, 90. A ver, ya te tiro un ¿sí? par. O donde recuerdes que te hayan llevado cuando eras chiquito. ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra frase? Diosa, sos una diosa. Careta, sos re careta. Es un bolonqui. Es un quemo, ¿te acordás? Es un quemo. Oh. Eso le decíamos nosotros a nuestra vez. No me llevé, que es un quemo. Yo nunca tuve problema que mi mamá me lleve hasta la puerta de la escuela. Fayuto. Pegame en tu vaso. Estás exacto. Chapita. Ponete las pilas. Ponete las pilas, vieja. ¿Qué más? ¿Qué garrón? ¿Qué plato? Oh, pero qué plato de la época de mi vieja. Decía, ¿qué plato? Me estaban riendo. Gile de goma. Está mortal. Está mortal, pero todavía algunas cosas seguimos diciendo, ¿eh? Y sí, recopante, me recopa. El otro día lo estaba. Acá hay un separador que pasan en la radio de Pablo el Rockero. Sí. Y lo tengo en Instagram. Está sí. Viejísimo. Pero le pasó sí. Lo que pasa que también le pasó la edad y le pasó está con las una adicciones, en la foto. ¿No? Estas adicciones que tuvo varios. ¿No había llegado a tener una CB él también? No. Sí que había, creo que había estado internado. Estuvo internado mucho tiempo en un neuropsiquiátrico y además porque quemó su casa. ¿Sí? Por la adicción. O sea que, imagínate esto: en los años y las adicciones. ¿Sí? ¿Que se quería fumar la casa? No. Escúchame, ¿saben algo de Maradona? Hablando de adicciones. Exjugador cumplió 60 años hace unos días. Campeón del mundo. No, estuvo complicado y está complicado ahora porque lo tienen internado y no se quiere internar por el tema de adicción, porque está teniendo una adicción al alcohol y a las pastillas. ¿Sí? ¿Cuántos cajones se tomaban, decían? 40 cervezas por día. Sí, con Rocío Oliva. ¿Sí? ¿De litro por ahí eran 40? No sé, 40 así latitas. Dijeron. El tema es que la combinación que tenía él con los barbitúricos, sí. ¿Sí? Más el alcohol, por eso también salía a hablar así de esa forma. ¿Vieron sí. que hablaba como en retroceso? El slow motion. Sí, fue por eso que estaba así. Parecía Homero el camionero, ¿viste? Con la pastilla. Ay, Dios mío. Dios mío. Bueno, estuvimos viendo el fin sí. de semana la de... ¿cómo se llama? La de Belsunce. Carmel. El Carmel. Sí. Muy buena miniserie. Sí. 4 capítulos y ahí vas a ver toda la verdad de la milanesa. La verdad que... Muy linda para recomendar, muy buena. Te vas a dar cuenta de lo que es la justicia acá en la Argentina. Sí, sí. Y tener poder. Sí, ni hablar. Yo no pensé que era así, ¿eh? Yo no, no le nunca había prestado había... atención al caso María García. Y están sí. todas las pruebas, está todo, pero bueno. ¿Ese era el del Pituto? El Pituto sí. Cuenta al hermano que el Pituto, cuando la levanta, que pensó que no sabía lo que era, agarró y lo tiró al inodoro. Sí. El mismo hermano lo cuenta. Sí, sí, sí. ¿Y qué hicieron cuando, para que, supuestamente, para que la gente, los que venían, se impresionan? No, vamos a baldear todo el baño. Balearon todo antes que llegue la policía. No, es terrible. Terrible. Así que recomendadísimo para Netflix. El Carmel, ¿sí? La serie. El marido la quiso enterrar el mismo día. Hacer el velatorio. Ninguno la quería hacer. Se recorrió 50 kilómetros. Había el acta de defunción trucho. Hicieron todo re turbio. No, la tenés que ver. Es increíble lo que hizo el marido. 22, 59, 19 grados. La Mona Jiménez, yo no sabía que la Mona Jiménez, con quién se ha tomado todo el vino, en el año 88, Juan Carlos Jiménez Rufino hizo su debut cinematográfico en una comedia producida por Argentino Sonofin y desde ahí le pusieron la Mona Jiménez. ¿Sí? Sí. Este tema no es de la Mona Jiménez. Es un blues de quien se ha tomado todo el vino y él tomó esa canción. Él es un hit y se lo toma siempre porque este hombre toma en los shows. Le entra el vino como un campeón. Pero mal, ¿eh? Sí. ¿Lo vieron alguna vez ustedes en los Yo shows? Yo no me olvido mal la imagen con el huevo afuera. De, sí. Sí, mal, horrible, horrible, chicos. Horrendo, horrendo. Con esa peluquita. Sí, dicen que es pelado. Dicen que es pelado, es que usa peluca. Sí. Comenzó en 1975 con su banda. Él dice que una vez empezaron a. Él a las 10 de la mañana empezaba a tomar con los músicos, sí, las damas Juana, mira, de vino. Y bueno, y ahí empezó. Y ahí empezó todo lo de la Mona Jiménez. ¿Sí? Bien, 11 de la noche. Vamos con el próximo tema. Y ya vamos, empezaríamos un cerramos poco. Cerramos el bloque y ya lo empalmamos con el otro. Con el bloque Trabax. Sí. Que es casi todo bloque Trabax nacional, ¿no, Ari? Todo nacional completito. Va. Perfecto. Va, vamos entonces con este gran grupo que siempre tema está. Tema nuestro que lo escuchaba siempre en toda mi adolescencia, tanto en los recitales como en mi casa. Clásico de clásicos de Los Fabulosos. Exactamente, Los Fabulosos. Tendríamos que conseguir una nota porque siempre lo sacamos al aire, aunque sea con Flavio, ¿no? ¿Por qué sería no? Buenísimo. Flavio con Sergio. Ellos a Pablo Zamudio le podríamos preguntar. ¿Mendoza? ¿No? ¿Flavio Mendoza? Carlito, a Pablo Zamudio hay que pincharlo ahí, ya que él es productor y tiene varios teléfonos que nos consiga. Ah, sí. Por ahí. Sí. Pablo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por ahí llegamos con un par de contactos. Porque Vicentico sería medio complicado. Ahí está el León, ahí apareció el León, mirá. Estaba, ahí sí. El León de la Sosa. Escúchame, yo igual le tendría miedo hacerle una nota a Vicentico, ¿Vicentico? Y es medio complicado. Hay que hacerle. A Flavio ¿eh? Tal vez no, porque Flavio es un poco tiene más ameno. Tiene más accesible. Sí, pero Vicentico es medio. Medio especial. Sí, vamos con Escuchá. El León. Escuchá. Subí el volumen. Dale. Ya ahogan el mar. Panamá, Panamá, Panamá. Bien, estuvimos escuchando a Los Fabulosos en León y ahora está... Abriendo el bloquecito Trabax, un poquito de rock nacional, ese rock de los 90 que fueron temas... A ver, como dije, me costó muchísimo elegir y elegí cuatro temas de bandas muy grandes en los 90, ¿sí? Que sonaron demasiado en la radio. Sí, ¿sí? Este tema que me encantan, ¿eh? Un tema que me encanta, El Farolito me encanta, pero llegó un momento que la radio decía, otra vez este tema. Pero sí, este tema... Sí, a full. Sonó y sigue sonando todavía para el que le gusta Los Piojos o para el que le gusta un poco de rock nacional. Así que bueno, ahí pasaron Los Piojos. Ahí está. ¿Y después con qué vamos a seguir, Ari? Ahora vamos a seguir con otra gran banda, no solo también, de los 90. Este tema fue de los 80, 90. Y este tema fue bastante bastardeado porque sonó mucho, por ejemplo, en FMs que no eran de la onda de la banda. ¿Sí? Así que bueno, vamos con Los Redondos. Un poco de amor francés, dale. Un poco de amor.

Ahí estamos, acá se está yendo ya el tercer temita del bloque Trabax con La Renga, El Rebelde. Tema que identifica a muchos adolescentes de los 90. Siempre fuimos así, el rebeldón de la familia nosotros, ¿viste? Decías un temita. ¿El rebelde? No, vos no eras. Yo no. Decías algo en la mesa y era para discusión. Mi hermana, por ejemplo. Porque éramos los precursores en los 90. La generación X, como decíamos. La mejor. Ni hablar. Y para cerrar, un tema supremo. Supremo, esta versión única y que termina de una manera increíble con Cerati en su vuelta con Soda Stereo cantando este hermoso tema de música ligera. Queriendo soñarla, la palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé el amor. Cerramos el bloquecito al final con las gracias de Gustavo, que la verdad que son gracias para él. La verdad que una guitarra increíble para el rock nacional. Sí, así ni hablar. Que gracias Gustavo, gracias a Soda Stereo. Muy bien. Acá tenemos la primera versión del tema. Escuchá. Y a Larry encontré en plena resaca. Esto ya pasó, ya no tiene excusas. En este video aparece en el Cerati tocando con él. En vivo, Luis. En vivo, ¿o no? Escucha. Ya me enamoré. increíble. Anda con gato, le da la ginebra. Qué capo. Qué imaginación, ¿eh? Capusotto es un genio. Qué imaginación. Un genio. No goma no hay. Me acuerdo de ese no goma no hay. Todo por dos pesos fue innovador. Ese programa, todo por dos pesos, fue innovador. Imagínate que... ¿Qué? Así aplaudían, ¿no? ¿Cómo? No, así. No, no aplaudían así. Sí, así, así era. ¿Sí? No, me equivoqué. ¿Qué era? ¿Una foca? Una foca. Peperino Pómoro, ¿te acordás? Estuvo muy... Bueno, no dijo el, no. El del bigotito me gusta. ¿Cómo se llama? El... Mickey Vainillo. Es muy yo. Es muy yo. Él es muy... Mickey Vainillo es re Carlito. Bien, 1164-007047. Tenemos audios. Una era de... cuando fueron a hacer el Unplugged, Charlie se bajó de la limusina y compró un teclado de Barbie. Y lo programó, no sé qué dijo Juanse, y tocó los temas ahí medio escondido, ¿viste? Porque en Unplugged todo es enchufado en esa época. Era todo piano y todo, y a veces permitían algunas cosas. Y el chabón no lo encontraban. Y un día dice, bueno, hay que ir a tocar, qué sé yo. Hay que ir a hacer el show y no lo encontraban. Y entró la policía, el tipo estaba durmiendo dentro del ropero con un vaso de whisky ahí, muerto. Y la otra que me cagué de risa es la de que estaban ahí los dos mirándose, dice, estuvimos 3 semanas tocando sin dormir y en un momento dice, nos estábamos todos 3 días mirándonos a la cara sin hacer nada. Entonces el chabón agarró, se levantó. Bueno, anda a buscar. Y se levantó el tipo y dijo, me voy a bañar, me voy a duchar y ya vengo. Y el chabón dice, me hice una fuerza increíble, me levanté, entré parado al taxi de lo duro que estaba y se fue a bañar, dice, me tomé un Lexotanil medio borbón y estaba perfecto. Yo siempre le cuento la historia esa a mi psiquiatra cada vez que le voy a pedir la medicación. Y el chabón después cuando volvió se había comprado toda la vidriera de Garbarino, dice, tenía todos los aparatos ahí, y después los desarmó y armó otros aparatos, Charlie. Y decía que después levantaba el teléfono y escuchaba lo que hablaban de él en la otra habitación. Ah, una locura. Hijo de... Esas locuras de los grandes, ¿no? ¿Por qué siempre música ligera? Pasate en el borde, pasate en lo existe, pasate... No, en el borde, la idea dijimos julio, era pasar en vivo, 4 temas que hartaron en la radio. Ahí está. Sublime. Por eso es Walter. Así que, la bueno, idea era pasar 4 temas que hartaron ligera, en la radio. No, muy comercial. Exactamente. Hay que explorar temas de Dynamo. Gracias. Nuestra fe de Dynamo, por ejemplo. No estamos para explorar en este momento. No, hoy era... No, hoy la consigna justamente consigna era esa. 4 temas que explotaron en la radio. Claro, exacto, sí, y en los 90, ¿no? En esta cosa de... Totalmente. Y Dynamo igual es un gran disco. Sí, ¿sí? Claro. Al igual que... Sí, Dynamo, es verdad. ¿Sabrán los chicos ahora lo que son Dynamo? No sé. ¿Carlita sabe lo que son Dynamo? Sí. ¿Qué es? Un disco eso. Se quedó, me suena. No sabes. ¿Qué es un ¿Te Dynamo? Acordás el de la bicicleta que venía vos pedaleabas? Bueno, sí. Ah, eso era el Dynamo. Ah, el de la luz. Claro. Sí, la bicicleta Dynamo, negra de mi papá tenía esa luz. Claro. Íbamos a las chapas con su bicicleta. Pero cuando le poníamos eso para el. Así tipo Homero. Claro, hace como sí. energía. Claro. Cinética. Claro. Exactamente. Y después teníamos las calaveras atrás. ¿Sí? Ah, sí, esa... Teníamos calaveras, sí. Que sean tú le ponías una bombucha, un globo y hacías... También teníamos motos, altas motos teníamos. ¿Altas motos, amigo? Altas motos. Una película está muy buena, El Chico de Domo el Viento, para recomendar también. ¿La viste? Y ahora viene una con Sofía Loren, que es la última película de Sofía Loren, que ahora después voy a contar después del próximo, que ya empezamos con el bloque carlísticos. Bloque...